re mi fa su. Ya muchachos, ando. Vamos a empezar ya. Hola, viene. Muchas gracias, pero no tengo dinero, pero grande corazón. Bye.